Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta es la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche, Facundo, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad en lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Radio Curruf. En este día 18 de enero vamos a comenzar con las noticias del día de hoy, recordando entonces la visita de el Papa Francisco en el Gualmapu. Presos políticos mapuche del denominado Iglesia, Pablo Trangol, Benito Trangol y Alfredo Tralcal enviaron una carta al Papa denunciando el encarcelamiento que ya lleva más de un año y la aplicación de la ley antiterrorista como una herramienta de criminalización, ahora digo, por parte del Estado chileno en contra del pueblo mapuche. Los presos políticos mapuche denuncian que desde junio del año 2016 se encuentran encarcelados bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Fuimos detenidos en las cercanías de nuestros domicilios. Por el solo hecho de ser mapuches, se nos aplica la ley antiterrorista, que nos priva de los derechos más básicos que así asisten a los chilenos imputados y en contra de quienes, por hechos similares, no se invoca dicha ley. Plantean entonces en esta carta, los comuneros mapuches afirman nuevamente su absoluta inocencia. Aseguran que se nos estigmatiza como pueblo, tal como desde antiguo hicieron los estados coloniales y sus continuadores, los estados nacionales, en comitancia con la misma Iglesia Católica. En la carta, los presos políticos denuncian que hoy pretenden estigmatizarnos como terroristas, manteniéndonos más de un año y siete meses privados de libertad y sin acceso a un juicio justo. Además, mencionan en su carta, Estados chileno y argentino instrumentalizan los tribunales para evadir y criminalizar mediáticamente las demandas políticas de nuestro pueblo. Esperamos que con su venida a este territorio constituya un llamado al cese del racismo, la persecución y el terror que ejerce contra nuestro pueblo. Hemos vivido siglos bajo la pobreza y la violencia, la militarización del territorio, los allanamientos en nuestras comunidades, el maltrato a niños y niñas mapuche, mujeres y ancianos. Continúan así en su carta. Y por último, emplazan al Papa a pronunciarse por la situación que los afecta como presos políticos mapuche. Para ver esta carta completa, pueden encontrarla en el sitio web de mapuexpress.org, si quieren revisar ahí con más detención esta carta. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Bueno, y continuando en el mismo sentido, la machi Francisca Linconao también extendió una carta al Papa Francisco. La machi decía que en el marco de su visita ella quería tener una conversación con el Papa Francisco, ella como autoridad tradicional del pueblo mapuche, y se dirigió a la propia casa de la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz, donde el Papa Francisco iba a almorzar con algunas personas que fueron en realidad a compartir este almuerzo. La machi llegó hasta el lugar, donde fue contenida por carabineros que le impidieron el paso hasta lugares más cercanos o donde pudiera acercarse o visibilizar al Papa Francisco. Y de esta misma manera, cuando este personaje arriba a ese lugar, una veintena de policías de civil le bloquean la mirada y tapan a la machi Francisca con el fin de que esta persona no pudiese divisarla, no pudiese ver el lienzo que llevaban y no pudiese verla que ella lo estaba esperando. Nos parece vergonzoso y nos parece sumamente irrespetuoso el acto que hizo Carabineros una vez más, y nos parece también una forma denigrante de tratar al pueblo mapuche. Porque mientras los encubridores de abusos a niños son parte de diversas misas a lo largo de Chile, una autoridad tradicional, mujer, no le permiten poder comunicarse con el Papa Francisco. Así que todo nuestro repudio a estos carabineros que una vez más tratan de mitigar y de ocultar la violencia que ocurre hacia el pueblo mapuche. Y en especial también hacia la machi Francisca Linconao. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y continuando entonces con las noticias del día de hoy, en este día jueves 18 de enero, decirles además que hoy se llevó a cabo la audiencia de formalización en Collipulli por el Brandon Hernández Huentecol. Bien, y en Collipulli entonces, en este 18 de enero, formalizaron al sargento segundo, Cristian Rivera Silva, quien fue requerido en tres instancias anteriores por el ataque mortal al joven Brandon Hernández Huentecol. Y por fin se digna a presentarse hoy en esta cuarta instancia y se le decreta arresto domiciliario en la dirección que entregó, siendo este su lugar de trabajo, una comisaría de la ciudad de Los Ángeles. Por ende, entonces, no se sabe si va a dormir en dicho lugar o se trasladará de su lugar de trabajo a la casa y viceversa. La investigación durará 3 meses. Vamos a escuchar un audio de Ada Huentecol, de la Lamien Ada Huentecol, que nos comenta acerca de la situación, entonces, de la formalización de Cristian Rivera. ¿Cómo están ustedes como familia ahora, luego de saber que finalmente tras el cuarto intento fue formalizado y ya hay medio? Sí, ya que este carabinero aún se sigue identificando, se sigue victimizando de que mis hijos forcejearon con él, en donde no hay ninguna parte que él pueda no sé, pedir disculpas por su hecho tan brutal y violenta que cometió hacia mi hijo. Bueno, esperemos que siga adelante la justicia. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, entonces ahí teníamos este audio que se escucha un poco mal por el viento. De la Lamien, Ada Huentecol nos comentaba entonces cómo este personaje, Cristian Rivera, es capaz de seguir mintiendo y seguir ocultando la verdad, pese a que se han hecho investigaciones, pese a que peritos han dicho que él los disparó por la espalda, y siendo unos niños. O sea, no te puedes comparar con un niño y no puedes decir y mentir que te estuviste forcejeando siendo ya un adulto con un menor. Este personaje se presente, se sigue arrancando y sigue demostrando que está bajo el alero de los carabineros. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Y nos trasladamos a Cura Cautín. El LOF Radalco, ubicado entonces en la comuna de Cura Cautín, está organizando para este 20 y 21 de enero un acto artístico-cultural con el fin de visibilizar las razones de la recuperación territorial desarrollada en este territorio, y buscan realizar un diálogo con otros LOF y organizaciones que desarrollan acciones similares en el Gualmapu. En conversaciones con Alberto Curamil, lonco de la comunidad Pancho Curamil del LOF Radalco, ubicada en Cura Cautín, Gualmapu, quien nos explicó el contexto de la recuperación territorial y el objetivo de la jornada cultural por la defensa de los territorios y el Itrofil Muñán. Si quieren descargar o tener este audio, también pueden hacerlo a través de elpuelche.cl, quien es El Puelche Comunicaciones, quien realizó esta entrevista. Vamos entonces a escuchar este audio. Elpuelche.cl, de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los peñis, Lamien y Buenay. Nos encontramos con el lonco Alberto Curamil del LOF Radalco, en el sector de Cura Cautín, en la novena región. La comunidad Pancho Curamil va a desarrollar este 20 y 21 de enero un acto cultural y artístico que se va a emplazar en un predio que está en proceso de recuperación. El objetivo de esta actividad es dar a conocer el sentido de esta recuperación territorial y dialogar con otras comunidades y organizaciones que están desarrollando procesos similares. Nos encontramos con el lonco Alberto Curamil. Mari, lonco, ¿cómo está usted? Anda ahí, por acá súper bien nosotros, preocupados, digamos, haciendo trabajo para llevar a cabo, digamos, esta actividad que se propuso hace ya más de 4 meses atrás. Ya. ¿Cuál es el sentido de desarrollar una actividad, sobre todo dado el contexto que se está dando ahora a nivel nacional? Hoy día sabemos que mientras realizamos esta entrevista, se realizaba una visita papal, entre comillas, a la zona de la Araucanía. ¿Cuál es el sentido que le están dando ustedes a esta actividad también bajo este contexto? Sí, mira, primero, o sea, yo creo que no estamos enfocados, digamos, en la presencia del Papa acá en la región. Creo que ellos cumplen una función muy distinta a lo que tiene que ver, digamos, con nuestra demanda. Nuestro objetivo, digamos, de esta actividad tiene que ver, digamos, con nuestra presencia acá, en un territorio que estaba, digamos, en poder de los empresarios, en poder, digamos, de los latifundios. Por lo tanto, nosotros llegamos acá y hemos estado reivindicando, digamos, ese territorio. De hecho, Radalco es un nombre que lo estamos reivindicando. Y así queremos reconstruirlo. Entonces, esto nace, digamos, desde nuestra gente, del Quintero, digamos, nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos amenazados ante muchas empresas como Hidroeléctrica, como Empresa Forestal, y como también posteriormente se vienen ahora la empresa de minería. Por lo tanto, frente a eso, tenemos mucho que defender, mucho que proteger. Nuestro espacio acá, nuestro territorio, cuenta con muchos recursos nativos, cuenta con muchos recursos naturales, como medicina, que tiene que ver, digamos, con nuestra salud, el agua, que es un tema principal, en donde nosotros también tiene, más allá de la salud, tiene que ver también tiene que ver, digo, con el tema económico. Por lo tanto, pasa a ser una situación bastante preocupante para nosotros mientras tengamos esta amenaza de las empresas. Por lo que usted me comenta, hay una amenaza extractivista al territorio. Y sabemos que la visión del pueblo mapuche respecto a la vida que existe en los territorios es distinta. ¿Qué se va a conversar? Porque me decían que también ustedes van a estar conversando con otras comunidades y organizaciones que están en procesos similares. Sí, mira, en realidad igual hemos sido bastante diversos, digamos, como mapuche, como nación mapuche. O sea, hay bastante referentes, organizaciones, ¿cierto?, que hoy están llevando un proceso de reivindicación. Por lo tanto, también tiene que ver, digamos, hoy frente a esta situación que estamos viviendo, digamos, ahora, el poder también coordinar los trabajos, las acciones que hay que llevar adelante, independientemente en la orgánica en que estemos militando o en la trinchera, digamos, donde nosotros o donde cada territorio está defendiendo su espacio. Entonces, frente a eso, nosotros queremos avanzar también con coordinación, con comunicación, junto, aunque estemos separados. Entonces, puede ser una estrategia, digamos, para seguir avanzando, porque también existen muchas veces rivalidades entre dirigentes. Por lo tanto, ese es un tema importante para nosotros hoy día, de tener que ponernos de acuerdo para poder avanzar aún más de lo que hemos tratado de hacer hasta el momento. Estamos conversando con el lonco Alberto Curamil. Él es lonco de la comunidad Pancho Curamil del Lofradal, con el sector de Cura Gautín en la Araucanía. Lonco, como vemos, ustedes están haciendo esfuerzos por construir unidad y construir trabajos colectivos que permitan defender los territorios. Quisiéramos ver si usted nos podría hacer una invitación para la gente que nos pueda escuchar a través de la red de Medio de los Pueblos y a través del Puelche, para que puedan asistir a su actividad. Así que aquí están los micrófonos. Por supuesto, mira, esta invitación es abierta, la invitación es bien amplia. Nosotros queremos, ojalá se puedan acercar todos los amigos, amigas, compañeros, la miel, peñi, que están ahí en su territorio o están en las ciudades, se puedan acercar, digamos, a esta actividad. Esta actividad se va a realizar, digamos, con un palín durante el día, la primera jornada. Más tarde una tocata, ¿cierto? Va a haber espacio para acampar, va a haber espacio para poder compartir juntos, así que dejamos la invitación para todo aquel que quiera participar, que pueda llegar, que se dirija hasta Cura Gautín, y si vienen en bus, nosotros lo podemos recoger también ahí en el terminal de Cura Gautín. Entonces, la entrevista al Lonco, esperamos que le vaya muy muy bien en su actividad artística y cultural, y que puedan lograr en realidad el cometido que ellas y ellos tienen. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios.